en Honduras. El oficialista Partido Nacional logró el control del nuevo Congreso, que asumirá funciones a partir del sábado, en medio de una accidentada sesión y con el apoyo del Partido Liberal. Analistas consideran que el gobierno nacionalista busca el poder absoluto para convertirse en una verdadera dictadura. El detalle de esta información con nuestro corresponsal en Honduras, Inmer Gerardo Chévez. Bajo el argumento que así se tiene mayor gobernabilidad, el Partido Nacional logró tener la presidencia del Congreso Nacional y su junta directiva, por lo que el gobierno de Juan Orlando Hernández tendrá el control del Legislativo, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. A criterio del analista hondureño Domingo Godoy, con esta última acción se ratifica que el país vive bajo una dictadura. Nosotros lo que vemos es que primero se hizo cargo de controlar la Corte Suprema de Justicia, quitando cuatro de los que le incomodaban y poniendo cuatro perros fieles, y después lo hizo con la Fiscalía. El Congreso Nacional ya lo tenía controlado, más bien creo que es ahí donde va a tener un poco de dificultades en este momento, pero son dificultades que se resuelven con unos cuantos millones, tal como se hizo con el caso precisamente de los fiscales, ¿no? Que con claridad compraron la voluntad de los diputados. Pero yo creo que esta vez se confirma precisamente con el fortalecimiento de la policía militar. Obviamente como que si tuviera un ejército pretoriano, en donde ese ejército, más todos los cambios que se puedan hacer en los aparatos represivos, lo convierten precisamente en un dictador. La independencia entre los poderes del Estado es indispensable para la consolidación de una verdadera república democrática. De no ser así, el poder republicano se desnaturaliza y es sustituido por una dictadura. Para el reconocido dirigente popular Carlos H. Reyes, la dictadura en Honduras es tan antigua y se destapó con el golpe de Estado político-militar del año 2009. Tú recuerdas antes del golpe de Estado, todos los poderes los tenían controlados los golpistas. Tenían controlado la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, tenían controlado el Tribunal Supremo Electoral, tenían controlado el Ejército y dieron el golpe de Estado. O sea, les importó un bledo la institucionalidad. Posteriormente al golpe de Estado, cuando empezó este régimen, que es continuación del golpe, a catapultar como presidente a uno de los preferidos de la oligarquía y del imperio de este país, como es el candidato del Partido Nacional. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí se dio un golpe electoral. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Y hoy, como no tienen el Congreso, pretenden a través de todas las leyes que están haciendo blindarlas para que el nuevo Congreso no pueda hacer nada. Para el analista Tomás Sandino, la dictadura en esta nueva coyuntura está en construcción y depende del papel que haga la oposición en el Congreso Nacional, quienes podrían ser una piedra en el zapato de Juan Orlando Hernández. Considero que el que Juan Orlando se convierta en un dictador o no, está en manos de la oposición en el Congreso Nacional. Si la oposición no hace el trabajo de enlace con el movimiento popular, Juan Orlando va a poder consolidar una dictadura. Porque se engañan quienes creen que el bipartidismo terminó. El bipartidismo tiene control del Congreso, ¿verdad? Pero si la oposición interna en el Congreso y fuera del Congreso articula una buena estrategia de paralizar el brazo represivo y el brazo antipopular del gobierno, podemos impedir que se imponga esa dictadura. Para el Partido Liberal y el Partido Nacional, la gobernabilidad reside en la construcción del poder absoluto. Sin embargo, de acuerdo a los analistas entrevistados, esto ha llevado a que en el país unas cuantas familias hagan sus fortunas a costa de los recursos del Estado. Y como consecuencia, la institucionalidad se convierte en una máquina de hacer pobres. Desde los estudios de Radio Progreso en la ciudad del Progreso Lloro, al norte de Honduras, para Voces Nuestras les informó Inmer Gerardo Chévez.